Y en este momento tenemos hoy día que saludar a los Paulinos. Y Paulina. ¿Y hay Paulino o no hay Paulino? ¿Hay sí, Paulino? Pues don Paulino, don entonces, Paulino Carriel, ya, ah, ya entonces saludamos. Años, entonces, era un hombre de campo, claro. Pero ya se fue. Saludamos entonces a las Paulinas y a los Paulinos en su exacto. Onomástico hoy viernes 10 de junio, como ha avanzado el tiempo. Exactamente. Llevamos el mes sexto del año 2016. Ya estamos terminando el otoño, ya todavía. El otoño. Y nos manda mensaje del don invierno que pronto viene. ¿Qué pasa que se viene bien helado? Así que abrigarse, claro, con un poquito de lluvia, tomar todas las precauciones necesarias. Así es. Vacunarse también quienes no se han vacunado. Las vacunas todavía están vigentes en el CESFAM Juan Soto Fernández. La persona puede resfriarse, pero evita una neumonía cuando tiene la vacuna anti-influenza. Por lo tanto, queridas amigas y amigos, los invitamos a la vacuna en el CESFAM Juan Soto Fernández. Además, tenemos una invitada también hoy día que Marcel va a informarnos quién es la invitada que ha venido acá a Radio Espacios FM 107.3, su radio amiga, ubicada en Desiderio Sangüesa 393. Y su fono 41-22-22-363. Marcel. Sí, lo que pasa es que el pasado 9 de mayo hubo un incendio acá en Costanera. Y tenemos acá una invitada, ella es Pamela Sangüesa, que sufrió esta tragedia del incendio provocado por un primer piso. Y ella vive en el segundo piso y, bueno, agarró su departamento. Pamela, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, sí, aquí vengo. Pero identifíquese primero quién es Pamela Sangüesa para que nuestro radio escucho, ella escucha una, sepa. Una vecina, cuéntenos. Sí, mi nombre es Pamela Sangüesa Morales, vivo acá en Pedro del Río, tengo tres hijos. ¿Tiene tres hijos? Sí. ¿Este ¿Tiene marido? Sí, mi marido ya. También. ¿Tiene trabajo, Pamela? Yo no, soy dueña de casa. ¿Pero el marido, su marido trabaja? Sí, él trabaja. Qué bueno, ya. Sí, Pamela, quiero que nos relate un poco lo que pasó este pasado 9 de mayo y que me digas dónde estaba ubicado el departamento. Bueno, el departamento se ubica en Guillermo Mata con Rivera Norte. Yo vivo en el segundo piso del bloque E, 281, departamento 201. En ese momento estaba yo en el segundo piso con mi bebé y aquí mi hijo se encontraba en el colegio. Y de ahí miré hacia la ventana y vi humo y salí hacia a ver y los vidrios empezaron a reventarse y entró el humo al tiro, como que se tapó todo. Se colapsó el tiro. Se colapsó todo, humo negro. Yo salí arrancando con mi bebé y ahí vi después como al salir y dar la vuelta para ver si estaba quedando todo. Ya. Empezamos conociendo a nuestra invitada, que es una vecina de acá de la población Pedro del Río, Sañartu, quien tiene un serio problema en su vida. Pero mientras tanto, un espacio musical. Place we all know, the land of make believe. Whisper, will you come and play? you never know. Bueno, estamos de regreso en nuestro espacio vecinal. Estamos con la vecina Pamela Sangüesa, que tiene un problema y ella es una damnificada en este momento. Bueno, Pamelita, cuéntenos en este evento que le ocurrió tan trágico, el incendio de su departamento, ¿verdad? Cuénteme, ¿su departamento usted lo adquirió a través de Servio? No, yo arrendaba ahí. Ah, o sea, usted es arrendatario. Claro. Igual, yo tengo que entregársela al dueño como estaba. Porque culpa mía no fue, ni culpa de él tampoco, que el departamento haya quedado en las condiciones que está. ¿Pero usted tiene conocimiento de qué manera lo obtuvo? ¿No tiene seguro de desgravamen este tipo de digamos, habitacional? No. ¿No? ¿Está segura? No, porque yo fui a preguntar a Sergio, ¿ya? También, y me dijeron que no, que este departamento no se puede vender y está inhabitado. No, yo me refiero a un seguro de desgravamen. No. Ese seguro de desgravamen es como quien dice, a ver, cuando una persona toma un seguro de vida. Este seguro de desgravamen se lo concede Sergio para cualquier evento como esto de un incendio o una destrucción por terremoto. ¿No está en conocimiento de eso? No tengo conocimiento de eso. No. Ya. Y ahora, usted es casada, ¿verdad? No, soy soltera, yo convivo con mi pareja. Ah, ya. ¿Niños tiene cuántos? Tres. ¿Varones? ¿Qué? Dos varones y una niña. Ya. Ellos están en kinder, en... El mayor está en séptimo básico, la niña va en cuarto básico. Y mi bebé de 1 año 4 meses que no va al jardín. Ya. Y cuénteme, ¿cómo piensa solucionar usted su problema ahora en cuanto a la parte al problema económico? Bueno, yo estoy haciendo un bingo. Estoy para poder reunir fondos para comprarme mis cosas que se me quemaron. Claro, porque en un incendio no tapó nada. No. Nada. Bueno, y usted cuenta con la solidaridad de los vecinos acá. ¿Lo ayuda alguna institución, organismo, como junta de vecinos, algo sí, así? La señorita en la esquina nos está ayudando. La junta vecinal número 5. Claro. O sea, entonces no está tan sola. No. Ya. Y de ahí usted, ¿cómo está en este momento? ¿Dónde vive? Son 2 cuadras, o sea, 2 manzanas más, 2 pasajes más. O sea, vive de allegada. Claro, ahí me llevan un departamento de un familiar, ya, que lo está deshabitando, porque él también se cambió a coronel. Ah, ya. Y resulta que él me está cobrando arriendo. Ah, ya, claro. Y se le pagó su arriendo y su mes de ganancia. Ya. Él me está cobrando arriendo. Difícil la situación. Cinco pisos. Igual vivo como media... ¿Estrecha? No estrecha, sino que con la mentalidad que mi hijo, no sé, puede caerse para abajo. Claro. Ando con las ventanas todo el día cerradas. Ando con miedo. ¿Y usted no está postulando a solución habitacional? Estaba, pero me salí porque la persona que estaba encargada se salió y entregó el cargo. Al final quedó con eso en nada. ¿Pero usted directamente con el organismo Servio no puede hacer los trámites? No. Le aconsejaríamos que vaya. Sí. Eso. Entonces, vecinas y vecinos, estamos en un problema que es delicado, trágico, de una vecina de acá que tiene problemas, tiene 3 niñitos y va a necesitar de la colaboración de los vecinos. ¿Cuándo es este bingo? El bingo es para el 18 de junio, cae sábado. Ya. A las 21 horas en la sede deportiva del Club Pedro del Río. Ya. ¿Y esta adhesión, cuánto está el valor? La entrada vale 2.000 pesos con disponibilidad de un cartón. Un cartón, perdón. Ya, otro tipo de atención, ¿no? Sí, voy a vender completos, papitas, ya. Pero eso no va, digamos, agregado con la entrada. No, no. Ya. Eso lo compra la persona. Lo compra la persona. Perfecto. Marcelo. ¿Dónde tiene que dirigirse para comprar la entrada? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Dónde van a estar disponibles? Bueno, está mi Facebook. Flaquita Sangüesa. Y mi celular es 56 40 51 70. Y las vecinas que me conocen saben dónde me estoy quedando. Pueden ir a mi casa. Entonces, para mi Flaquita Sangüesa. Flaquita Sangüesa, entonces su Facebook, ahí se pueden comunicar para pedirle la entrada. La adhesión está a 2,000 pesos. Esto se va a realizar el día sábado 18 de junio de este año. Esto era las 21 horas, ¿cierto? Sí, 21 horas, así que acérquense. Y también tienen información acá en CIAM, ¿no? Con la, sí, junta, con la Junta de Vecinos Pedro sí, del Río. Igual voy a dejar entrar acá para que. Con la señora Ernestina. Claro, la presidenta. La presidenta entonces también va a tener entradas de este bingo que se va a realizar este sábado 18 de junio. Así que todos vecinos y vecinas a cooperar. Recordemos, el correo es contacto@espaciofm.cl y el número es 412222-2363 de Cidero Sangüesa 393. Esa es la dirección y nuestra página es www.espaciofm.cl. Recordamos que el onomástico eran Paulina y Paulino. Y Paulino. Nos vamos al espacio musical y ya volvemos. Bueno, Marcelo, por favor. Bueno, una vez más estamos de vuelta en Radio Espacio FM 107.3 y estamos entrevistando a nuestra vecina Pamela Sangüesa, que está en un serio problema de damnificada. Bueno, Pamelita Sangüesa pronto está para cumplir, va a tener cumpleaños el día 15. Por lo tanto, es bueno el día 15 como regalo de cumpleaños. Nuestros vecinos y vecinas deberían hacerle un regalo de comprarle entradas para su bingo. Creemos así. Veo acá en Pamelita que su horóscopo no es muy afortunada después de todo en el amor. No lo va a hacer. Tiene su pareja, la pareja la veo más fuerte, tiene carácter más fuerte que ella. Pero tienen más o menos similitudes en el destino. Siendo más fuerte, es más dominante, pero también tienen una posibilidad de soledad en su vida y de ser un tanto a veces inestable y son inseguros para decidir. Es el horóscopo de Pamelita. Aunque son muy perseverantes, la pareja de Pamelita es un hombre muy perseverante, pero también se equivoca cuando elige en muchos aspectos de la vida. Pamelita, lo que puedo contarle. Marcel. Que ya se lo leyó a usted, papá. Pamela. No, quiero recordar el bingo, que los vecinos y vecinas se acerquen a comprar la entrada acá al CIAM con la presidenta, la señora Ernestina, y que te ubiquen a ti por Facebook. ¿Nos puedes dar de nuevo el Facebook, por favor? Flaquita Sangüesa, en mi Facebook, y el número de teléfono es 56 40 51 70. Sí, recordemos, vecinos, no. Que nadie está, digamos, a todos nos puede pasar un incendio que realmente fue, no solamente hay una parte que es digamos de infraestructura, también hay una parte de emocional, porque tiene que haber sido algo bien chocante ver tu casa con humo, o sea, tu departamento con humo. Para mí, o sea, para mi edad es como como triste el encuentro, porque como que me cambió al 100% la vida, me cambió todo. Disculpa, ¿tú perdiste muebles, cosas inmobiliarias? Algunos sí, algunos los tuve que limpiarlos para poder echar mis cosas, pero lo que es ropero, esas cosas, yo lo... Cosas que tienen que haber quedado negras. Sí, pues, los muebles blancos son plomo ahora. Son plomo. Así que pedimos a todos los vecinos entonces que ayuden en este... Pero igual las entradas, las vecinas que no alcanzan a comprar su entrada, las pueden comprar... El mismo día, ¿cierto? El mismo día sábado, la entrada de la sede del Pedro del Río, las compro. ¿Y puedes dar más o menos una ubicación de está ubicado el Club Deportivo Pedro del Río? Más o menos. Queda casi en la última calle de acá de Pedro del Río, cerquita del cerro. Así es, cerca de la panadería Villaverde. Como exactamente. Rojas, por ahí. No, cerca de la panadería Villaverde, cerquita del cerro. Ahí está. Y donde el vecino pregunte por la sede de Pedro del Río, no va a tener dónde perderse. Vamos a despedir entonces a nuestra amiga Pamela y esperamos que todos colaboren y seamos solidarios, vecina y vecino. Y cualquiera que se acerque, porque esta radio no solamente se escucha acá en Pedro del Río. Así que a colaborar. Nos vamos a un espacio musical. Estoy agradecida por la invitación aquí con don el concejal, don Marcel Canales. Y Ricardo. Me despido. Agradecida por su tiempo, igual. Por ayudarme, igual, a promocionar lo que yo estoy necesitando. Bueno, está ella aquí en su radio, porque Radio Espacios FM 107.3 es la radio de la comunidad. Todos los vecinos son bienvenidos en este espacio y los esperamos cuando gusten. De vuelta tenemos otra invitada. Incluso vía teléfono al 41 22 22 363. Pueden llamarnos. Entonces, Pamelita... Ahora va a seguir con sus venta de entradas. Compromisos de vida y va a vender sus entradas. Que le vaya bonito.

Bien, estamos de regreso una vez más en su espacio vecinal. Tenemos acá, como ya lo había informado nuestro panelista, también el director realmente del programa Radio Espacio, Marcel. Estamos con la señorita María Ignacia Fuentes. Ella es profesora de gimnasia del CIAF, pero esperemos que ella misma se presente. Tiene el micrófono. Bueno, mi nombre es María Ignacia Fuentes, pertenezco al cuerpo técnico del Club de Gimnasia CIAF de Concepción, ubicado en Los Carreras 1055. Realizamos distintas clases de gimnasia a nivel iniciación, formativo y avanzado a nivel competitivo en niños de entre 5 y 15 años. Es un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, buenas tardes, María Ignacia. Te habla Marcel Canales. Don Ricardo. María Ignacia, ¿qué la motivó a usted en, digamos, estudiar para esta especialidad de gimnasia? Bueno, yo practico gimnasia aquí en la región desde los 4 años. He competido a nivel nacional e internacional representando a la región. Y desde siempre he tenido este amor por la gimnasia, y más ahora que estoy en edad de poder retribuir esto y enseñar a niños más pequeños esta gran pasión. Dentro de esta gimnasia, ¿qué gimnasia es la que practican? Bueno, las mujeres cuentan con 4 aparatos, que son suelo, salto, barra y viga, y los hombres con 6 aparatos, siendo salto, suelo, barra fija, barras paralelas, potro con arzones y anillas. Los aparatos que se enseñan en todos los gimnasios de gimnasia artística. Todos los niños se les prepara en estos aparatos. ¿Desde qué edad hasta qué edad reciben ustedes a los postulantes a la institución? Bueno, tenemos niños un nivel iniciación recibiendo desde los 3 años y medio hasta personas adultas que ya se encuentran realizando estudios superiores. Cerca de los 20 años, no hay edad para aprender, siempre se está a tiempo aquí en el Club CIAF, y tenemos distintos niveles y horarios según los conocimientos que ellos tengan de la disciplina, y si que quieren realizar solamente de manera formativa la actividad o competitiva. ¿Adultos mayores no ingresan a su...? La verdad es que hasta el momento ningún adulto mayor ha querido ingresar a la rama, pero supongo que se podría abrir un espacio futuro. No con tanta carga técnica. Claro, por supuesto. De ejercicio, pero yo creo que podrían entrar a hacer algo los adultos mayores. Si hay, siempre hay espacio para todos. ¿En qué están en este momento? ¿Alguna competencia nacional? Cuéntanos un poco. El primer semestre es más que nada preparación física y acondicionar el cuerpo para las competencias que mayormente se realizan el segundo semestre. Nuestro club se está preparando para un grupo avanzado y llevarlos a competir en una competencia internacional en Antofagasta, ahora en el mes de julio, no, fines de junio si no me equivoco, y próximamente un torneo nacional en La Serena en el mes de agosto. La primera competencia regional sería el mes de julio en el Club Deportivo Alemán de San Pedro. Cuéntanos, anteriormente han ido a La Serena, ¿cómo les ha ido las competencias bueno, en La Serena? Todos los años se obtienen mejores resultados que el año anterior. El año pasado tuvimos una copa sumando los puntajes de todos los participantes. Si mal no recuerdo, fue el tercer lugar general de la copa, una copa gigante en la que participaron todos los niños para poder lograrla. Entonces tenemos un buen representante en Concepción y a nivel regional. Sí, la gimnasia ha sido un muy buen deporte y hemos obtenido muy buenos logros. En el pasado Juegos Deportivos Nacionales, el Club CIAF clasificó con al menos 3 de los gimnastas para el equipo regional. Cuéntanos, ¿hay alguna persona que haya estado en el Centro de Alto Rendimiento o la Selección Nacional? Sí, hasta hace un par de años Martina Pérez era la única gimnasta femenina participando en la Selección Nacional de Gimnasia adulta, y Cristian Bruno, que desde temprana edad tuvo que emigrar a Santiago para poder llegar a un alto nivel, como Tomás González, ya que a la región le hacen falta espacios y un gimnasio acorde para alcanzar estos niveles deportivos. Cristian Bruno en este momento está viviendo todavía en Santiago. Sí, por supuesto, sí, continúa viviendo. Está todavía allá. ¿Y el entrenador nacional sigue siendo Joel o cambió o depende? De no, en estos momentos Joel no es parte del... Del cuerpo técnico. Del cuerpo técnico. Ah, es Antonio Espejo, si no me equivoco. Cuénteme, María Ignacia, al futuro. ¿Qué futuro le ve usted a su institución del CIAF en cuanto a lo que están realizando hoy día? Bueno, la idea es ir mejorando año a año y ir llegando cada vez más lejos con nuestros deportistas. Ya no solo figurar a nivel regional y nacional, esperamos en los próximos años poder participar en torneos internacionales fuera de Chile. Y nos gustaría, por supuesto, ir mejorando nuestra implementación, la cual es muy humilde en comparación a otros clubes a nivel nacional. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. María Ignacia, quiero que me cuentes un poco. Llegó algunos aparatos por IND, que los trajeron. Quiero que me cuentes que hubo un problema. Quiero que, no sé si algo hubo porque quedaron en San Pedro, pero quedó en Concepción. Y a lo mejor los aparatos era para todos los clubes y solamente quedó en un club. Cuéntame un poco lo que pasó ahí. Bueno, la verdad es que es un enredo. No, se está solucionando a ver y clarificando cómo fue realmente la situación. No vengo aquí tampoco a hablar de rumores, así es que no podría ver exactamente qué sucedió. Pero efectivamente llegaron unos materiales a los cuales esperábamos poder ocupar a la brevedad. Y tengo entendido que algunos de ellos fueron a parar a un club emergente en San Pedro de la Paz, dejándonos a un lado por el momento. Esperamos que esta solución, existe una solución rápido, en el corto plazo. Sí. Claro. Porque sabemos que obviamente esto debería ser para todos los clubes de sí, la zona. Sí, lo ideal, eso es lo que esperamos todos, que todos podamos optar a un mejor equipamiento deportivo. Y que no solamente se beneficie a un solo club, que se beneficie a varios clubes. Cuéntanos, María Ignacia, de parte del Estado, ¿tienen ustedes alguna ayuda económica de algún departamento estatal para el deporte? Hasta donde yo tengo entendido, en estos momentos no contamos con ninguno. El Club CIAF de Concepción es una entidad privada sin fines de lucro. Esto significa que nosotros movemos nuestros propios recursos y hemos estado conversando con la Municipalidad de Concepción desde hace un par de años para recibir ayuda de parte del Estado. Así es que vamos trabajando para eso. ¿Ustedes tienen proyectos, sí, aparte que estos proyectos para las entidades que son sin fines de lucro? Sí, estamos postulando a diversos proyectos, pero son procesos largos y no siempre se espera la respuesta en la medida que uno quisiese. No siempre los recursos llegan como uno los espera. Así es que eso igual a veces nos juega un poco en contra. Pero hemos recibido un par de proyectos y esperamos poder implementarlos pronto. En estos momentos, el Club CIAF de Concepción realiza un taller municipal para niños en riesgo social a cargo de la profesora Loreto Varo, que es una de las mejores entrenadoras en la región y también es una de las pocas juezas nacionales con las que contamos acá en la región. Y el Club CIAF arrienda el espacio de manera gratuita para que este taller municipal pueda llevarse a cabo en este lugar. Este taller municipal, ¿dónde se está haciendo? Para que la gente sepa y pueda acudir. En el Club CIAF de Concepción, ubicado en Los Carreras 1055. Ah, también se está haciendo, sí, ahí. El taller municipal se está realizando en estos momentos en el Club CIAF. ¿Tiene alguna información sobre el espacio que tenía antes la gimnasia en el estadio municipal? Si es que eso se volvió a abrir, se quedó a media o simplemente no hay nada. Yo tengo que había un proyecto en marcha para habilitar ese espacio y realizar ahí talleres municipales y que todos los clubes pudiesen llevar su mejores gimnastas para potenciar el desarrollo de este hermoso deporte en la región. Pero más allá de eso, no desconozco si está en el corto plazo habilitándose. María Ignacia, te pregunto, yo creo que a todos los deportistas le afecta. ¿Tú crees que falta mucho todavía, sobre todo aquí en Concepción, que haya más infraestructura, haya más polideportivos? Sí, bueno, es necesario para todos los deportes, yo creo, contar cada vez con mejor infraestructura y poder así optar también a trabajar por mejores resultados. Los Juegos Deportivos Nacionales es una muy buena instancia y a la región le ha ido muy bien, no solo en gimnasia, en otros deportes también han destacado. Y de a poco esperamos poder contar con un polideportivo como centro de alto rendimiento regional, que sabemos que es un proyecto a mediano o largo plazo. Esperemos que se concrete lo antes posible. Es que a mi parecer debería haber estado hace mucho tiempo acá en Concepción. Exactamente, sí, hace falta. Hablamos de este, una rama que tiene CIAF. Cuéntanos un poco el Centro Integral de Actividad Física, CIAF, ¿cierto? Cuéntame, ¿qué más tiene el CIAF? ¿Qué otros deportes se practican en el gimnasio? Bueno, si bien lo principal en CIAF es la gimnasia artística y es con el deporte con el que se creó el club hace más de 10 años. Actualmente se desarrollan actividades de cheerleading, taekwondo, kung fu y ninjutsu. Así es que la oferta es variada para todas aquellas personas que quieran acercarse a hacer deporte y tener una vida más sana. Bueno, dejamos claro que estos son clubes deportivos que están ahí y que se financian solamente con las cuotas de socios, ¿cierto? Así es. Porque son sin fines de lucro. Exactamente. Bueno, aunque es una disciplina muy distinta, pero está relacionada con la gimnasia, con lo que es el deporte. ¿Tiene una opinión, María Ignacia, sobre, digamos, el desempeño que está teniendo la selección chilena de fútbol en esta Copa? Que si fuera, ha tenido 3 partidos amistosos sin ningún triunfo y debutó con una derrota. Pero vamos primero un espacio y quedamos con la pregunta posterior. We'll be right back. lo que pasa ahora, la selección nacional. Pero con... algo lo voy a decir. Estamos de vuelta en tu programa Espacio Vecinal. Vamos todos los viernes a las 17 horas, pero este viernes fue especial porque partimos un poco antes, en realidad partimos a las 16 horas. Nuestro correo es contacto@fm.cl, espaciofm.cl, nuestro número para que usted se comunique con nosotros y pueda darnos opinión y conversar con nosotros acá en el programa, es el 2222-363. Tiene que anteponer el 41. Estamos ubicados en Desiderio Sangüesa 393 y nuestra página es www.espaciofm.cl. Ricardo, hay 17 grados en este momento y en la tarde está, digamos, está totalmente despejado y en la noche también sigue despejado. El día sábado va a haber una mínima de 2 grados y una máxima de 16 grados. La mañana estará con nubosidad parcial. Por la tarde, nubosidad parcial. Y en la noche, nubosidad parcial. Por lo menos eso es lo que tenemos. Va a estar helado un poco esta noche, entonces. Va a estar un poco helado, así que decidimos a abrigarse. Ya está. Bueno, seguimos con María Ignacia. Nos va a contar unas dos o tres cositas más. Dentro de lo que es la disciplina del deporte, María Ignacia, ¿qué opinión nos puede dar usted sobre lo que es el desempeño de la selección chilena de fútbol en cuanto a su participación en la Copa que está participando en Estados Unidos? Bueno, la verdad es que no sé mucho de fútbol, pero por lo que he podido ver los partidos, ha sido un desempeño bastante mediocre para ser el campeón de América. Esperemos que en el partido de hoy contra Bolivia le vaya mucho mejor, pues, que al fin gane la roja de todos. Y pueda quedar seleccionada para la segunda ronda. Exactamente. Y así seguir adelante. Yo creo que este año se le exige un poco más a la roja, ya que fue campeón el año pasado. Todos esperamos que mantenga el título, a lo mejor. Sería lo mínimo, ¿verdad? Exactamente. Cuando, Marínez, cuando tú ves esto que la roja está perdiendo en este momento, que le ha ido mal en los partidos... ¿Qué opinión puedes dar tú? A lo mejor es por capacidad física, poca preparación física o estrategia del entrenador. ¿Qué más o menos, qué te imaginas tú como deportista? ¿Qué puedes hacer? Bueno, quizás, o sea, imagino que son más de una variable la que le afecta a los jugadores. Igual se deben sentir más presionados que años anteriores. Y tengo entendido que hubo un cambio de entrenador hace poco. Eso también cambia la estrategia de juego, los entrenamientos. Es un proceso igual el acostumbrarse a esta... Este nuevo director técnico, sí, claramente que hay un cambio completo. Pero aún así uno espera que al ser deportistas profesionales... ¿Sabes lo que tienen que hacer en la cancha? Claro. Exacto, sí. Bueno, estamos escuchando las opiniones de María Ignacia. En el plazo mediato, breve, ¿cuál es el proyecto DINE de vida? Bueno... Ahora, en el corto plazo, voy a realizar un trabajo voluntario en el extranjero a través de IESEC. Así es que me voy por 2 meses a Lima a enseñar inglés a niños vulnerables. ¿Siempre te ha gustado esa área social, María Ignacia, de ayudar, de ser voluntaria? Sí, sí. Siempre ha sido una inquietud en mí poder ayudar a otros y retribuir tanto que me ha dado la vida, por así decirlo, en mis cortos 23 años. Esto mismo de ser profesora de gimnasia es una gran oportunidad para poder entregar y dar de vuelta tanto que me ha dado a mí la gimnasia, más allá de una buena salud física o las acrobacias que uno es capaz de hacer. El tema de trabajo en equipo, el liderazgo, la disciplina, la responsabilidad. Que son valores muy importantes. Creo que es fundamental para formar personas integrales. Así correcto. Es que invito a todos los niños a realizar algún deporte. Y porque sabemos que cada vez a veces hay que dar un espacio deportivo, sano, recreativo, y para alejar a las personas de repente de cosas que por ejemplo, la droga. Claro, por supuesto. Entonces... Creo que el deporte en general es una muy buena actividad para mejorar la vida de las personas. Es una oportunidad, ¿verdad? Para hacer... Así es. ¿A qué lugar precisamente va a estar haciendo esta enseñanza de cómo se genera esto también? ¿Va a Lima? Sí, voy a la a la capital de Perú, a Lima, en el departamento de Chorrillos, a una escuela municipal. Ya. Con niños en riesgo social. Pero eso está todo dispuesto como para llegar, alojamiento, comida y sí, todo listo. Sí, está una ONG que llego a alojar con una familia de allá y tengo mi lugar de trabajo donde me voy a desempeñar durante todos los días. ¿Y esto cuándo partes? ¿Cuándo? Parto la próxima semana durante 6 semanas. 6 semanas, así te decíamos. Mucho éxito. Muchas gracias. Pero ¿esto es remunerado o no es remunerado? No, esto es un trabajo voluntario. Voluntario. Exacto. Y bueno, se nos vino el tiempo encima, pues ya estamos y tuvimos nuestra invitada María Ignacia. Le damos las gracias por haber estado con nosotros compartiendo esta experiencia, tu experiencia deportiva y la formación que tú estás dando a tantas personas que le gusta, digamos, el deporte. ¿La fecha de partida cuándo es? Yo viajo el próximo miércoles. Y al regreso, suponemos que va a volver a Radio Espacio, ¿verdad? A contarnos la experiencia que tuvo allá en, por supuesto, yo en feliz, bueno. Lima, Perú, el departamento de Chorrillos. ¿Estamos? Sí, yo feliz. Sí, claro. ¿Ustedes me invitan? Ah, sí, tenemos que tenerte de nuevo invitada. Y aprovecho de comentar también lo que vaya sucediendo con el Club CIAF de gimnasia. Eso es súper importante que la gente sepa. Y hay veces personas que no saben de esto, o sea, no saben dónde está ubicado, que sí hay gimnasia. Porque la gente sepa, esto es gimnasia y lo mismo que hace nuestro Tomás González. entonces, es lo mismo de todos los que les gusta. Hay mucha gente realmente de una vez dándose vueltas por aquí y por allá. Y hay aquí un espacio. No, y es muy bueno porque es un club que está central. Está solo a cuadras del centro de Concepción. Tiene una locomoción colectiva que pasa por ahí mismo afuera de las carreras. Y en el mes de agosto vamos a abrir las inscripciones para nuevas personas que quieran ingresar a nuestro club y aprender gimnasia artística. Esto sería como la iniciación de gimnasia. Sí. Correcto. Bueno, en todo caso le deseamos todo el éxito y que lo pase muy feliz en su nueva experiencia que va a tener fuera de su tierra, en el departamento de Chorrillos, en Lima, Perú. Y ya sabemos que la esperamos en una próxima oportunidad en radioespacio.cl. Muchas gracias. ¿Tiene el micrófono? ¿Sí? ¿Quiere decir algo más? No, creo que ya he dicho todo. Pero recalcar que el Club de Gimnasia Artística CIAF de Concepción está abierto a todo público. Y muchas gracias, don Ricardo y Marcel, por esta invitación para darnos un espacio y dar a conocer esta hermosa disciplina. Y nos estamos viendo para una próxima oportunidad. El próximo viernes estaremos entonces con su nuevo programa Espacio Vecinal. Y nos despedimos. Hasta luego, Ricardo, María Ignacia. Nos vemos y nos despedimos. El próximo viernes a las 17 horas. Con un espacio musical.